Radio. Doce y diez minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 24 de febrero. Lo hacemos abriendo un nuevo turno, por tanto ya nos acompaña Izquierda Unida, aquí en los estudios de Radio Brick, está con nosotros José García Solano, aquí vamos a saludar. José García Solano, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Y Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con los dos vamos a conversar sobre los planteamientos de Izquierda Unida en torno al ámbito político local. Y en concreto, bueno, pues quería repasar la última sesión plenaria en la que se abordó, entre otros asuntos, el servicio de basura, ¿no? La concesión del servicio de limpieza, de recogida de residuos sólidos urbanos a la empresa mancomunada básica, ¿no? Y empresa pública, eso queríais comentarlo. Efectivamente. Nosotros tenemos, entre comillas, el inconveniente, bueno, entre comillas no, sin comillas, el inconveniente de que solamente tenemos un concejal en el ayuntamiento, y cuando por circunstancias personales, como ha sucedido en este último pleno, Pepe no pudo asistir, pues nos hemos quedado pues que no podemos posicionarnos en temas tan importantes como el de básica, que nosotros llevábamos bastante tiempo trabajando en él, o con los presupuestos, que también estuvimos hablando de que no teníamos exactamente claro la postura que íbamos a tener, puesto que aunque los presupuestos en sí pues eran continuistas, pero sí queríamos dar, o que nos dieran desde el equipo de gobierno, una claridad de ideas y de actuaciones en determinados asuntos. Al final, como digo, pues Pepe por asuntos personales no pudo asistir a ese pleno y se vieron estos temas. A lo que no, bueno, por decir el tema de la cesión del servicio de básica. Básica es una empresa de mancomunidad 100% pública, en el que desde que Izquierda Unida entró a gobernar en esta legislatura en la mancomunidad, pues se encontró una mancomunidad en quiebra técnica, con unos servicios, una prestación de servicio que tenía determinados pueblos, pues que también estaban prácticamente sin sentidos y con muchas dificultades. Nosotros asumimos el reto que tuvimos en Mancomunidad y reflotamos y prácticamente creamos esta empresa básica en el que y agua Sierra de Cádiz, en el que los dos servicios fundamentales que entendemos que una mancomunidad debe de prestar a los municipios de ella, tanto agua como basura, pues se están prestando. La empresa está dando un servicio bastante bueno. Los trabajadores de estas dos empresas se han volcado en que la empresa funcione y están haciendo pues que esa empresa baje. Económicamente, de estar desahuciada esta empresa, pues están dando beneficios, que se está reinvirtiendo en la prestación del servicio y en la mejora de los servicios que se da. Es decir, que desde Izquierda Unida lo teníamos bastante claro, hicimos el trabajo en Mancomunidad y queríamos pues que el municipio de Ubrique se viera beneficiado, bien directa o indirectamente. Con el tema del agua, pues aquí en el ayuntamiento pues se tuvo claro de que si se quería una empresa mixta, privatizar la gestión del tema. Pero en el tema de la basura, sin embargo, pues se decía que se optaba por la mejor opción que salía tanto en cuenta como en beneficios para los propios trabajadores y demás, como era la mancomunidad. Se decía, pero no se hacía. Hemos estado varios años dándole vuelta a este asunto. Nosotros incluso barajamos la posibilidad de que ese entendimiento que se tenía por Partido Popular y Partido Andalucista para el tema del agua, pues no se tenía para el tema de la basura, y eso era lo que estaba lastrando pues que este acuerdo o esta cesión del servicio de basura se llevase a pleno. Finalmente, como parece ser que esa ruptura pues se ha materializado, pues se ha llevado. El Partido Popular pues lo tenía sencillo, puesto que tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista iban a apoyar esa medida, y así se ha hecho. Ahora tenemos un servicio cedido a la empresa básica, en el que pues se van a hacer una importante inversión en nuestra localidad. Va a ser cabecera de esta empresa en nuestra localidad, con lo que ello conlleva, y esperemos pues que el servicio pues se siga prestando, al menos en las mismas condiciones que actualmente se está realizando. Pepe. Sí, yo encuadraría de alguna manera la actuación de Izquierda Unida a todos los niveles, ¿no? Desde Madrid, pasando por Sevilla, lo que es la provincia y lo que es la mancomunidad, incluyendo también el propio los propios municipios, y en este caso pues nosotros como Asamblea de Izquierda Unida, como grupo municipal, ¿no? Enclavamos sobre todo en el tema de la defensa de lo público, la defensa del patrimonio. En cuanto a estos aspectos, como ha hecho muy buena referencia y Manolo Ramírez, referente a los residuos sólidos urbanos y la jardinería y todo lo que conlleva el convenio que se ha firmado con Básica, pues hay que incluir también, como ha hecho también cierta referencia, con el tema del agua, los residuos de agua, como digo, y otros servicios públicos, como puede ser Radio Urique, ¿no? Porque somos conscientes de todo de que Radio Urique es una emisora municipal y por tanto es un servicio público lo que presta, y creo que también merece la debida atención que no se le está dando en absoluto. Esto no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo atrás, en la que por parte de los últimos gobiernos municipales, la verdad que no se le ha prestado gran atención a nuestra emisora municipal, cosa que hemos estado continuamente reclamando, y que los últimos acontecimientos pues demuestran que efectivamente por parte del equipo de gobierno no ha tenido la más mínima atención en cuanto a la puesta en valor, ¿no?, como se suele decir, de la mejor prestación del servicio desde Radio Urique, técnicamente sobre todo, ¿no? Es decir, que hemos estado asistiendo a una investigación por parte del Grupo Municipal, donde estamos viendo que hay un despliegue económico bastante importante para temas publicitarios desde la Corporación Municipal a entidades privadas, y sin embargo su medio de comunicación, como es Radio Urique, pues no tiene las atenciones. No solamente tiene las atenciones, sino que incluso creo que es necesaria la celebración de carácter urgente de una consejo de administración, pues para que se ponga de alguna manera claro y transparente sobre la mesa pues los aspectos que han acuciado a Radio Urique, ¿no?, técnicamente sobre todo, ¿no? Y en este sentido yo creo que ya lo hemos demandado en más de una ocasión, seguimos insistiendo, en la última comisión informativa también se aludió al tema de la necesidad del planteamiento de la celebración de un consejo de administración, aparte de que por las propias circunstancias que rodean los acontecimientos electorales pues también se debe de convocar a este aspecto. Pero yo me ceñiría concretamente a la situación, independientemente de que la coyuntura pues demande la necesidad de un consejo de administración de cara al desarrollo o la información que los grupos políticos tengan de cara a la celebración de estas elecciones, ¿no? En la defensa del patrimonio, pues nos congratula saber que definitivamente pues ya se ha firmado el convenio, ¿no?, con la empresa que va a realizar el estudio técnico de cuál es la situación del puente del Realejo. Para llegar a este punto pues ha habido que pelear mucho, ha habido que insistir mucho, ha habido que hacer maniobras de todo tipo para llevar un poco al razonamiento del equipo de gobierno y a sus concejales y concretamente también al alcalde, de que era una necesidad pues actuar sobre el tema del puente de Realejo. Esto nos ha llevado, esto no se sabe, no se sabe porque normalmente cuando venimos a Radio Urique pues hacemos nuestro comentario, cuál es la situación, qué es lo que se está haciendo en los plenos, en las actas, pero la pelea que se ha tenido con referencia al puente del Realejo, la verdad es que ha sido pues mucho en el tiempo muy larga, ¿no? y de una insistencia total. El tema de la calzada, que defensa del patrimonio, yo creo que también se ha seguido insistiendo, y no solamente hemos sido también nosotros los únicos, ¿no? Ha habido otros colectivos y otros grupos que también se han interesado por el tema de la calzada, pero que las cosas de Palacio, como se suele decir, pues van despacio. Y en este sentido, la verdad, van excesivamente despacio. Yo siempre lo he comentado, ¿no? Nuestro alcalde pues tiene bastante suerte de que no se le acucie lo que se debería, ¿no? Por parte de todos los demás grupos políticos. Aquí cada uno, pues, creo que hace el esfuerzo que cree conveniente o necesario, pero que a la vista está de que no ha sido suficiente la presión que hemos podido hacer todos los grupos municipales para que de alguna manera encauzáramos esta situación. Habida cuenta de que siempre hemos insistido de que este grupo de gobierno no tiene la mayoría absoluta. Es decir, que posiblemente, pues también, de alguna manera, los grupos restantes, los grupos municipales, pues también tendremos que a sacarnos la parte de responsabilidad o de culpa que tengamos también de cara a que no se han llevado a cabo pues con la premura suficiente todas estas acciones. En el tema de Ocuri hay que enmarcarlo de manera muy, muy especial, ¿no? Nosotros tenemos cruzada una petición desde el día 2 de febrero para reclamando una comisión la celebración de la Comisión Permanente de Seguimiento de los Acontecimientos de Ocuri, pues porque últimamente han ocurrido hechos, acontecimientos, en los que no cabe la más mínima espacio por medio de no haberse celebrado. Yo abordo con el señor alcalde, abordo este tema, y me dice que la comisión se va a celebrar. Pero claro, la comisión me ha dicho que no se va a celebrar antes del pleno. El pleno es mañana. Eso me lo dijo el otro día. Es decir, que con toda suerte o posibilidad, esta comisión se va a convocar para después del pleno. Yo, de alguna manera, le manifesté mi opinión al respecto y dije que me estaba obligando a que mi postura en el pleno iba a ser bastante dura en este sentido, pues porque no me daba otra opción. Nosotros hubiéramos preferido que la Comisión Permanente de Seguimiento de los Acontecimientos de Ocuri pues tenía que haberse celebrado pues con bastante antelación, antes por supuesto de la celebración del pleno. No obstante, nosotros vamos a sacar las conclusiones que estimemos oportunas, aunque muchas de ellas pues sean intentando de alguna manera de no cerrar el tema, pues porque tampoco tenemos todos los datos concluyentes, ¿no? No obstante, esa comisión, la celebración de esa comisión, sí nos hubiera dado posibilidad a que nuestro discurso, nuestra intervención en el pleno, pues sí podía ser mucho más determinante. No obstante, los acontecimientos que han rodeado la situación en Ocuri son de tal envergadura y de tal seriedad y gravedad que mucho me temo que han preferido, seguramente, desde el equipo de gobierno, no celebrar esta comisión permanente de seguimiento de Ocuri, habida cuenta de que los hechos, pues como lo reconocía el propio alcalde, a una pregunta mía, los calificaba de muy graves. Es el calificativo que le dio el alcalde en la comisión informativa, que él, después de lo que nosotros planteábamos de los hechos acaecidos en Ocuri, pues sí, admitía que eran hechos graves, ¿no? Con lo cual, pues aquí alguien tendrá que dar respuesta y a las preguntas que se hagan. En fin, nosotros vamos a seguir insistiendo, creemos que los acontecimientos, no los que se produjeron con las pintadas, sino lo que ha habido después de eso y hace ya, pues desde mediados de junio, ¿no? Y la respuesta que da Cultura. En fin, que en cuanto a transparencia y claridad, que yo creo que son dos elementos, junto con la defensa de lo público y la defensa del patrimonio, que son dos elementos cruciales, donde nada más que con estos conceptos puedes elaborar un programa extraordinario para un municipio. La transparencia y la claridad de la que tanto se alaban el equipo de gobierno, pues no es tanta transparencia ni tanta claridad, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho trabajo incluso descifrar pago que se están acometiendo por parte de la corporación, y sin embargo, pues muchas veces no se sabe a qué se atiene, a qué se atiende esos pagos. Es decir, que hay falta de transparencia en ese sentido, falta de claridad, y sobre todo creo que lo que hay muchas veces incluso un descontrol en el gasto, ¿no? En sí, de los presupuestos. Es decir, que aquí hay un hecho interesantísimo de cara a que algo que desde la propia ciudadanía uriqueña se pueda demandar a los grupos municipales que estén presentes que estemos presentes en la próxima mandato municipal, pues que hagan hincapié en eso de la transparencia, en la que muchas veces pues incluso nos arrogamos, ¿no? O hay arrogancia, cierta arrogancia en cuanto a que la transparencia y la claridad, pues eso es sublime y eso se mantiene. Yo diría que seamos mucho más prudentes a la hora de decirlo, porque nos podemos encontrar con sorpresas, ¿no? Tal es así que todavía, incluso por parte de servicios técnicos municipales, no hemos tenido todas las respuestas a las preguntas que hemos hecho en este sentido. De hecho, sobre preguntas queréis hablar también, ¿no? En este caso, las preguntas que realizaron los oyentes de Radio Brique en vuestra última participación en el Cosa de Todos, cuando pues, le llegaba el turno al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Los oyentes de Radio Brique plantearon distintos interrogantes a determinadas situaciones del municipio, y se quedó el compromiso por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida de recoger información al respecto, ¿no? Porque no se contaba con ella, y bueno, pues ya se tiene. Alguna idea teníamos, pero como tampoco lo teníamos con la certeza segura a las preguntas que se nos hacía, pues preferimos trasladarla al señor alcalde para que él nos contestara al respecto. Nos ha contestado, estoy hablando del Cosa de Todo del pasado 5 de febrero, el día 6, hicimos una serie de esta serie de preguntas, y hoy mismo, confesado ayer, pues se nos han entregado esa contestación, lo cual, igual que se criticamos ciertas peticiones que hacemos y que no se nos dan contestación, pues hombre, hay que darle el valor que tiene estas contestaciones. En concreto, pues le preguntamos si se tenía previsto continuar con la iluminación en la entrada de la calle San Ignacio, que se nos demandaba por parte de un oyente, y se nos dice pues que ya se ha colocado esta misma semana una farola en la entrada de esta calle. Obviamente tendremos que corroborarlo, pero no tenemos por qué poner en duda lo que se nos dice por parte del señor alcalde. También nos comentaba un oyente de las barreras arquitectónicas, las aceras que se estaban quitando en la avenida de Corte, que con la cantidad de parados que hay en Ubrique, porque se le había lo estaba realizando los trabajos una empresa privada. Nosotros entendíamos entonces de que correspondían al Plan Reactiva 2014, que se hizo un pleno extraordinario para dar el visto bueno a recibir 50.000 euros para eliminar barreras arquitectónicas, y que parte de eso son la obra que se está haciendo en la barriada Mirasierra, una rampa que se está haciendo, y entendíamos que también correspondía ese dinero a esas obras. No, aún así, pues le preguntábamos si era exacto así, y se nos ha contestado que efectivamente corresponden a ese plan. Ese plan no podía hacerlo directamente el ayuntamiento, puesto que se concede por parte de la Diputación al ayuntamiento para que a su vez lo contrate a empresas privadas, con lo cual le correspondió a esta empresa como podía haber sido a otra empresa en función de los proyectos que presentaron al ayuntamiento. Se nos comentaba también por la iluminación en el camino de Benocá, si se tenía previsto actuar al respecto. Se nos ha contestado por parte del señor alcalde de que en esta misma semana o a principio de la que viene pues se ampliará la iluminación en la calle San Blas con la colocación de una nueva farola, que esperemos pues que esté realizado en breve. También preguntábamos por la eliminación del verdín en la calle Concejo, que podía ocasionar pues resbalones a los viandantes y accidentes, y también extendíamos esa pregunta a otra serie de calles. Pues se nos ha contestado en concreto pues que la semana pasada pues se eliminó de la calle Concejo el verdín existente. También preguntábamos por la limpieza y desratización de la calle que rodea al antiguo edificio de la AE, que está aquí enfrente de la radio, del edificio de la radio, y se nos ha contestado pues que en breve se iniciarán esa limpieza y esa desratización del callejón ese que rodea el edificio. Y por último también pues preguntábamos por las obras que se habían realizado cerca del convento por parte de Endesa que habían ocasionado pues desperfectos en el asfalto y también la desaparición de parte de pasos de cebra. Pues también se nos contesta porque se ha solicitado a dicha empresa pues que repare esos desperfectos y que pinte pues las zonas peatonales que se han perdido. Es decir, que entendemos pues que las peticiones, que por una parte eran bastante lógicas por parte de los ciudadanos que se nos hacían, pues se les está dando solución o están en ello para dárselo. Habrá que estar encima para que se completen todas estas peticiones, pero entendemos pues que cuando las peticiones que se hacen por parte de la ciudadanía son lógicas, sencillas en la mayoría de los casos de cumplir y fáciles encima de todo, pues no hay sentido para que se retrasen excesivamente en su realización. Uh-huh. Sí, era una de las cuestiones, ¿no?, que queríais plantear, precisamente esa respuesta a la pregunta que realizaban los oyentes en el último Cosa de Todos para el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Luego, además, también está pendiente, como decía antes José García Solano, la convocatoria de la Comisión Permanente de Seguimiento de los Acontecimientos de Ocuri, ¿no?, que era un tema al que ya te refirió, o también la de seguridad vial, ¿no?, y que son aspectos que queréis destacar. Era otra de las peticiones que tenemos cursada como desde el Grupo Municipal. Habida cuenta de que hace ya bastante tiempo, muchísimo tiempo, creo que excesivamente tiempo, para no haber conformado otra mesa de municipal sobre la seguridad vial, ¿no?, que quedan pendientes de resolver. También nos hemos referido, la última vez que tuvimos la oportunidad de dirigirnos a los oyentes a través de la emisora municipal de Ubrique, en ese mismo sentido, ¿no?, de que entendíamos que muchas de las respuestas que por parte del delegado de tráfico se nos podían dar, pues no se podía hacer si no se hacía esa comisión de seguridad vial. Tengo que resaltar además de que son oportunidades que todos los grupos municipales no podemos aprovechar, en el sentido de que hay dos concejalías, y creo que son muy importantes, son de un calado interesante, en las que no participan en las comisiones informativas, como es, por ejemplo, el concejal Chávez y Josefina, delegada de Cultura, Josefina Herrera, como delegada de Cultura. No participan, nada más que cuando ellos lo estiman conveniente, pues solamente acuden a las comisiones informativas. Yo creo que son, ya lo hemos resaltado más de una ocasión, son oportunidades que no tenemos el resto de los grupos municipales pues para abordarlos y hacerles determinadas preguntas, ¿no? Entonces las tenemos que dirigir sencillamente y directamente pues al señor alcalde. En esta comisión informativa última, yo me dirigía con rotundidad al señor alcalde para que, ya que el concejal de tráfico y seguridad vial no nos convocaba, pues que él mismo, como responsable primero del equipo de gobierno, pues hiciera esa citación y poder tener la posibilidad de manifestar pues todo lo que cada uno de los grupos estimamos conveniente de cara a aumentar la seguridad vial, ¿no? Y claro, pues yo creo que también es interesante, no solamente que nosotros como grupo municipal lo supiéramos y lo dijéramos, ¿no? Yo creo que también los ciudadanos tienen derecho para calibrar, además, la asistencia de esos concejales, que solamente tenemos la oportunidad de abordarlo o de hacerle preguntas. Aparte de que podamos escribirle o podamos tener otro contacto a petición del grupo, pero claro, no solamente quisiéramos tener la posibilidad de dirigirnos a ellos para determinadas consultas en los plenos, sino que también, si fueran partícipes y fueran miembros de las comisiones informativas, desde luego que íbamos a tener la posibilidad mucho más amplia de abordarlo y de hacer todas las preguntas pertinentes y necesarias a estos concejales, ¿no? Perdemos esa posibilidad, y yo creo que también digo que no se ha calibrado suficientemente bien desde el equipo de gobierno la necesidad o la conveniencia de que estos dos concejales pues fueran miembros de las comisiones informativas. Son oportunidades que ellos pierden y oportunidades que nosotros perdemos, que en definitiva son oportunidades que pierde la ciudadanía, ¿no? Porque podríamos tener esa mayor acción directa sobre los concejales, ¿no? Yo creo que también, pues, lo resalto porque creo que son anécdotas o aparentes, ¿no? Anécdotas aparentes, pero que no, que tienen su calado y tienen su importancia de cara a la acción municipal y a la política municipal, ¿no? Pues nos quedan 5 minutos más para antes de concluir este espacio. No sé si queréis añadir alguna otra cuestión más, aparte de las que ya hemos destacado. Sí, por volver de nuevo al tema de Radio Brique, me parece que independientemente, como bien decía Pepe, que se debe de convocar el Consejo de Administración, puesto que hay convocadas unas elecciones que se van a celebrar el próximo 22 de mayo, y que desde el Consejo se tiene que ver la programación especial que se va a realizar en eso. También llevamos demandando la convocatoria de ese Consejo de Administración, puesto que está aún pendiente el trabajo que se ha estado realizando durante meses para los nuevos estatutos de Radio Brique, y también para las deficiencias que se estaban observando y las irregularidades, entre comillas, que se estaban observando también en determinados asuntos relacionados con la radio. Me estoy refiriendo a que desde esta radio pues se está pagando, por ejemplo, la electricidad que consume, y consume bastante, la otra radio que hay emitiendo a nivel local, que es Cadena Dial. Eso que en su día demandamos al alcalde de que se nos dijera en función de qué convenio se estaba realizando ese pago a una empresa privada por parte municipal, pues se nos dijo de que no existía ese convenio, que se estaba negociando ese convenio, pero lo cierto y lo fijo que a fecha de hoy no tenemos constancia de que se haya realizado, y son muchos meses, si no años, los que se le está pagando con dinero de todos los ubriqueños a una empresa privada la luz. Y además se le está prestando un servicio de facilitar la antena y demás para la realización de ello, que igual pues a lo mejor hay que prestarlo, pero me parece que perjudicar a la radio pública municipal en función de los posibles beneficios o los intereses privados de una radio, pues me parece un poco fuerte. Un poco fuerte, igual que, como bien decía Pepe, de que se esté pagando en publicidad en otros medios privados un dinero que, en función de lo que de las facturas que hemos podido ver en el año 2014, pues ha supuesto a una empresa en concreto de televisión, pues se les ha pagado 12.705 euros en 7 facturas de 1.815 euros cada una de ellas. Se han pagado esas facturas en 2014, corresponden a diciembre del 2013, enero, febrero, marzo, abril y junio del 2014. desconocemos si desde julio hasta diciembre del 2014 están metidas en un cajón esas facturas o no se han realizado. Me extrañaría que no se hubiesen realizado, pero mientras que no se paguen y no se presenten, pues no existen. A nosotros nos gustaría, pues, por ejemplo, pues estas cosas se aclararan y que se nos dijera en función de qué se está pagando esos dineros. Y no por nada, porque puede parecer mucho dinero, pero igual no es mucho dinero. Pero cuando se racanea en la infraestructura que tiene que tener esta radio y al final sucede lo que sucede, de que se va a retransmitir un carnaval desde el Francisco Fatou y se tiene que suspender, puesto que no se tiene los medios necesarios e imprescindibles para realizarlo, o que se va a realizar una emisión en directo de un pregón de carnaval y no se puede realizar medianamente decente, puesto que los interneces del ayuntamiento y los interneces de la radio pues fallan y los medios técnicos pues también fallan, cuando con muy poca inversión se puede tener solventado eso y se puede hacer el servicio público que se le demanda y que se espera que cumpla una radio municipal, pues nos encontramos con esto. Eso es lo que le llamamos defensa de lo público. En cuanto hay otro tema también que surge cada vez que tiene una ocasión de dirigirse a los ciudadanos, y es el tema de los servicios sociales, ¿no? Seguimos insistiendo en que es necesaria una reunión de carácter oficial con la delegada municipal de estos servicios y con técnicos del mismo servicio, de cara a tener datos suficientes para valorar, ¿no? Se nos dice una vez y otra a estas peticiones de que tenemos todo el derecho del mundo a acudir a los servicios sociales, que nos van a dar toda la información, pero aparte de que nosotros podamos acudir a esos servicios sociales, lo que estamos intentando es de captar la atención por parte de la delegada municipal de los servicios sociales, de que nos convoque a una reunión oficial donde de manera amplia y detallada pues se nos den todo tipo de explicaciones a las preguntas que los grupos municipales podamos hacer al respecto. Esto se nos viene igualmente que con otros asuntos, se nos viene demorando semana tras semana, mes tras mes, y resulta que cuando vienes a darte cuenta se nos ha ido prácticamente el mandato municipal, ¿no? Y hay muchas cosas que no se abordan seriamente. En la última reunión que hubo, que todo el mundo salió muy satisfecho, pues porque hubo una participación ciudadana, hubo una participación por parte de los técnicos de los servicios sociales y hubo una participación también de todos los grupos municipales, con la presencia además del alcalde y la delegada municipal de los servicios sociales, y la verdad que fue muy pedagógica, muy interesante, pues porque allí se abordaron montones de temas donde todo el mundo podía oírla, y yo creo que es el ejercicio de transparencia mejor que se puede realizar. Bueno, pues seguimos insistiendo en que, y creo que la última hace ya, si no un año, algo más de un año que se celebró, yo creo que estábamos ya abocado a que hubiéramos tenido otra reunión, pero no ya como con la premura o con la exigencia que la estamos pidiendo, sino creo que hace ya varios meses que la podíamos haber celebrado. Seguimos insistiendo en que es necesaria esa reunión para tener una visión más amplia y que nos dé datos suficientes como para hacer una valoración lo más realmente posible, y que no estemos aquí equilibrando y haciendo ejercicios mentales, ¿no? Que muchas veces pues a lo mejor no se amordan a la realidad. Por eso es por lo que era necesario la celebración de esa reunión sobre el tema de los servicios sociales, pero con el carácter que lo hicimos en la vez, es decir, una participación ciudadana, técnica y política, ¿no? En ese ámbito yo creo que nos podemos mover muy bien y podemos sacar conclusiones válidas y reales, ¿no? Con ese último aspecto, esa última reclamación que se hace al gobierno local, nos vamos a quedar, si os parece, porque se nos agota el tiempo, agradeciendo en este caso a José García Solano, coordinador local y edil de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, y a Manuel Ramírez, secretario del grupo, que nos haya acompañado hoy en el espacio de política local. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros.